un adiós. Y lágrimas de amor, y al final un beso que hasta ayer fue sabor de olvido, porque hoy yo también me voy. ¿Cuántas veces yo te supliqué que volvieras pronto junto a mí? Pero tú jamás quisiste oír esta imploración. Aquel día, cuando te fuiste, sentí tan frío el adiós. Te esperaba, lloraba tanto, y sin embargo, yo seguía callando mi dolor. Pero hoy no quiero más seguir con el sacrificio de esperar. Si hubieras querido regresar, lo hubieras hecho ya. No, no te preocupes por volver, pues todo ha cambiado en la ciudad. Hoy es tan distinta, fría y gris, que hasta yo me voy. El día que te fuiste tú, lloré sin fin el adiós, y al ver que no volvías más, seguí callando mi dolor.